Efectivamente, el matrimonio es una vaina muy dura. Palabra que sí. El matrimonio es muy bueno, pero los primeros días, después que se entierra el muerto, se acaban las alegrías. El que se case hoy en día comete una gran locura. Si por un rato de dicha son mil años de amargura. El hombre cuando se casa pero no sabe que se ha llevado una chapa, que todos cargan la llave. Yo pienso que el matrimonio es igual que las coladas, porque tan solo son buenas las primeras cucharadas. Suicida, es que sale uno comprando carne para toda la vida. El que se casa hoy en día solo es por calmar la goma, sin pensar que eso es comida para que los vecinos coman. El hombre cuando se casa pero no sabe que se ha llevado una chapa, que todos cargan la llave. Yo pienso que el matrimonio es igual que las coladas, porque tan solo son buenas. Se casa pero no sabe que ha conseguido una chapa, que todos cargan la llave. Yo pienso que el matrimonio es igual que las coladas, porque tan solo son buenas las primeras cucharadas. El hombre cuando se casa pero no sabe que se ha llevado una chapa, que todos cargan la llave. Y yo